mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 8. Entonces el Señor Soberano me mostró otra visión. Esta vez vi una cesta llena de fruta madura. ¿Qué ves, Amós? Una cesta repleta de fruta madura. Entonces el Señor dijo: al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. No volveré a demorar su castigo. En aquel día el canto en el templo se convertirá en lamento. Habrá cadáveres tirados por todas partes. Serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Yo, el Señor Soberano, he hablado. Desayunamos con Amós capítulo 8, verso 1 al 3. Estar maduros para el castigo es que ha llegado el tiempo, y la imagen es muy gráfica, porque estar maduro significa que antes algo estaba verde, pero que con el paso del tiempo llegó a estar maduro. Muchos de nosotros recibimos una y otra vez las palabras de advertencia de abandonar tal o cual pecado, de salir de ese grupo de amigos, de dejar de ir a ciertos lugares, de dejar de engañar, mentir, etc. Pero no hemos hecho caso, y el tiempo lo único que hará es que estemos maduros para el castigo. Antes de que llegue ese momento, arrepintámonos delante del Señor y reconozcamos que hemos actuado mal y que ya no queremos continuar así, y el Señor nos liberará.